Hiro Garu ya mira una caca, bolsillo ataca un maniquí. Ay, Shiteru Wendy me matan. Al Guruga, pobre Leán saqueado con su leñador, súbete bo. Dale mi moya, vas a ser un ángel, mi guay. Kai Kara. ¿Qué hace su gay sujeta a mi laís? Y se ha ido a su lata machín. Cura con yuca Hyundai me vo. Yuma hizo bulín. Kagaru. ¿Cómo es Shita? Mokuba, como al de te decían, dale monga, no son tan un warrigón. Hiro Garu ya mira una caca, bolsillo ataca un maniquí. Ay, Shiteru Wendy me matan. Al Guruga, pobre Leán sacado con su un leñador, súbete bo. Dale mi moya, vas a ser un ángel, mi guay. Kai, Isla, Goku la misa entrega. Perú, y te elige al gallo Ku, sore bo. Towo Shita Mokuba como al de te decían, dale monga, yo me invita Gachu Gachu wo. Hiro Garu ya mira una caca, bolsillo ataca un maniquí. Ay, Shiteru Wendy me matan. Al Guruga, pobre Leán sacado con su un leñador, súbete bo. Dale mi moya, vas a ser un ángel, mi guay. Kai, Isla, Goku la misa entrega. Perú, y te elige al gallo Ku. Se ha caído.